y al tocar su blanca mano yo me estremecí. Y quizás fueron tus ojos los que me hicieron tan feliz. Tus labios tan rojizos